Los días martes a esta hora el señor Juan Carlos Junio, que es, entre otras cosas, director del Centro Cultural de la Cooperación, nos ayuda a mirar mejor. Juan Carlos, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Poli? ¿Cómo están todas y todos? Muy bien. Bueno, este intento de mirar mejor, como vos decís, aquí hay un tema que, bueno, que tiene estado público, que es el tratamiento en la Cámara de Diputados de la reducción del impuesto a las ganancias. En realidad no es una reducción, sino se trata de que sube el mínimo no imponible al doble, y entonces hay una cantidad muy importante de gente que tiene que tributar, que deja de tributar, ¿no? En eso de mejorar la vida, como vos señalabas, mirá, a mí me parece que acá hay algunas consideraciones que valen la pena comentar, aparte del núcleo central, que es el hecho de que al duplicar el mínimo no imponible del impuesto, 1.270.000 personas van a dejar de tributar. De hecho, eso ya es una ventaja muy grande para ese 1.270.000 personas. Y hay que decir que no son los sectores más humildes de la sociedad, porque esos no pagan nada, porque no tienen los ingresos suficientes, están peor, sino que es para una suerte de clase media baja, y lleva el mínimo no imponible a 150.000, a 164.000 pesos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿de dónde viene esta historia? Porque hay una connotación que quiero destacar. Cuando hizo campaña, el expresidente Mauricio Macri dijo: en mi gobierno nadie va a pagar impuesto a las ganancias a la cuarta categoría. Bien, tributaban alrededor de 1.000.000 de personas, y cuando terminó su mandato tributan alrededor de 2.100.000 personas, el doble. Aquí lo que se está haciendo en esta oportunidad, justamente al subir el mínimo imponible, es hacer honor a la promesa electoral, y eso es lo que quiero destacar. O sea que hay un cumplimiento importante de lo que se dijo en la campaña electoral. Un punto que quiero destacar. El segundo, aquí había, yo diría, un verdadero despropósito, que están incluidos en el pago de este impuesto los jubilados. Después que te jubilás todavía tenés que pagar un impuesto a las ganancias. Bien, son 230.000 jubilados que van a dejar de tributar este impuesto, por lo tanto creo que es otro punto interesante desde el punto de vista de la justicia social. Y hay otro que también tenemos que destacar, que ahora los concubinos y concubinas que van a poder deducir este impuesto por cónyuge. Hasta ahora solo lo podían hacer los casados legalmente, y ahora lo van a poder hacer los que tienen, incluso dice, todo tipo de uniones basadas en relaciones afectivas compartiendo un proyecto común. Lo destaco porque se vencen anacronismos, se vencen viejas rémoras, y hasta yo diría algún truquito, porque ¿por qué tributaban los jubilados? Porque si, por ejemplo, tenían un plazo fijo y cobraban 1.000 o 2.000 o 3.000 pesos por mes, o un pequeño departamento, entonces ya tenían que pagar 10.000 pesos por mes de impuesto a las ganancias. En fin, todas esas, yo diría, rémoras quedarían superadas con esto. Creo que es un dato muy importante. Y ya que estamos en estas cuestiones tributarias, anoche le preguntaron a un canal de televisión al presidente lo que sería la pelea de fondo de este rubro. ¿Va a haber o no reforma impositiva? El presidente contestó, va a haber una reforma impositiva de carácter progresivo. O sea, creo que estamos entonces en el camino correcto, en el camino adecuado, y también vale la pena recordar un antecedente conceptual, que es el tema del aporte solidario y extraordinario. ¿Por qué? Porque allí van a tributar los núcleos ultrapudientes, los que tienen más de 200 millones de pesos. Cuando el presidente habla de progresiva, creo que va por ese camino, y por eso tenía tanto valor el impuesto solidario, ¿no es cierto?, porque marcaba un rumbo de carácter ideológico. Así que, bueno, me parece que la suba del mínimo no imponible tiene muchos elementos interesantes de carácter progresista, y bueno, y marca un punto rumbo a una reforma impositiva de carácter progresista, como anunció ayer el presidente de la Nación. Bien, y parece ser que con el mes de marzo se ha puesto en marcha una nueva etapa, ¿no?, en la sociedad argentina, tanto por el comienzo de la vacunación, como el retorno de las clases, como por el lenguaje político utilizado en público en un alegato por la vicepresidenta de la Nación, y en una entrevista y en otras ocasiones por el presidente, que parecen tener un acuerdo que está por encima de las rencillas que permanentemente les inventa el poder real en la Argentina, expresado también en la prensa hegemónica. Sí, efectivamente, esos alegatos que vos mencionás del presidente y la vicepresidenta creo que son un punto de inflexión en realidad relacionado con la resistencia de los poderes fácticos a reformas de carácter progresista, ya sea en el plano parlamentario o en cualquier otro plano. Da toda la impresión que hay una fuerte decisión, una fuerte determinación del presidente y la vicepresidenta de avanzar para vencer esas resistencias y cumplir con la promesa de mejorar la distribución del ingreso en la Argentina, y ni que hablar con todo el tema del plan de vacunaciones. Claro, ¿quién dijo que iba a ser fácil? La cosa no es ganar las elecciones, que siempre importa, sino después poder aplicar un programa de gobierno que te diferencie del pasado, lo que está ahora en marcha en la Argentina. Gracias, Juan Carlos. No, al contrario. Chao, Poli. Hasta el martes. Juan Carlos Junio, ayudándonos a pensar en la realidad. Juan Carlos Junio es senador suplente de la Capital Federal y diputado nacional con mandato cumplido.